A ver, todos juntos. Gastón Bernardú, el francés. Yellow Bill. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures.